mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Siete de la noche con 59 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con los resultados de la liga. Bueno, primero vamos a los partidos de la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 2. Y empezamos con los partidos del viernes pasado, donde Hannover y Dortmund empataron 0-0. Los partidos del sábado: Nuremberg y Mainz empataron 1-1. Hoffenheim le gana 3-1 a Friburgo. Werder Bremen le gana 2-1 al Eintracht Frankfurt. Wolfsburgo le gana 3-1 al Bayer Leverkusen. Y el Mönchengladbach y Augsburgo empataron 1-1. Bayern München ganó 3-0 al Stuttgart. Los del domingo: Düsseldorf y Leipzig empataron 1-1 y Hertha de Berlín le gana 2-0 al Schalke 04. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar con 6 puntos, Wolfsburgo tiene 6, Hertha de Berlín tiene 6. En cuarto está el Dortmund con 4, Mönchengladbach 4, Werder Bremen 4, Augsburgo 4, Mainz 4 con 3. En noveno lugar está el Eintracht Frankfurt con el Hoffenheim tiene 3, Hannover tiene 2, Düsseldorf 1, Nuremberg 1, Leipzig 1. Décimo quinto está Schalke con 0, Bayer Leverkusen 0, Friburgo 0 y el Stuttgart 0. Y ya se viene la jornada número 3, pero no va a ser este fin de semana, va a ser después del break o el rompimiento normal de las jornadas para dar lugar a la fecha FIFA, que será este fin de semana. Entonces, comenzando la próxima semana, el próximo fin de semana, el partido del viernes 14 sería Dortmund contra el Eintracht Frankfurt, el 15 el Bayern München contra el Bayer Leverkusen, Düsseldorf contra el Hoffenheim y el Mainz contra el Augsburgo. Igual el 15 será el Hannover contra el Leipzig, Wolfsburgo contra el Hertha de Berlín y el Mönchengladbach contra el Schalke 04. Los del domingo 16 serán Werder Bremen contra el Nuremberg, Friburgo contra el Stuttgart. Y eso será todo por la jornada número 3 de la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 3. Y los resultados son los siguientes, empezando por el viernes pasado. Hubo 3 partidos: Real Valladolid y Getafe 0-0. Girona le gana 1-0 al Villarreal. Y el Eibar le ganó 2-1 a la Real Sociedad. Los partidos del sábado: el Celta Vigo le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, después de venir de atrás, le gana 4-1 al Leganés, que lo tenía empatado a la mitad. Valencia, en partidos ya del domingo, Valencia y Levante empataron 2-2. El Alavés le gana 2-1 al Español. El Barcelona le ganó 8-2 al Huesca. El Huesca que empezó ganando este partido y el Barcelona le pudo dar la vuelta. Primero, al final del primer tiempo, iban 3-2 a favor al Barcelona, pero con una clara oportunidad del Huesca que pegó en el poste. Así se fueron a la mitad y después Barcelona ya le metió 5 goles seguidos al Huesca sin recibir ninguno. El último partido, Real Betis le ganó 1-0 al Sevilla con un jugador expulsado del Sevilla. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar con 9 puntos. El Real Madrid está en segundo con 9 puntos. Celta Vigo está en tercero con 7. Levante tiene 4, Sevilla 4, Athletic Club tiene 4, Español 4, Real Sociedad 4, Getafe 4, Atlético de Madrid 4, Alavés 4, Girona 4, Real Betis 4, Huesca 4. El Eibar tiene 3 puntos. El Real Valladolid tiene 2, Valencia tiene 2, Villarreal tiene 1, Leganés tiene 1 y Rayo Vallecano tiene 0 puntos. Y bueno, después del break o de la pausa entre los partidos, entre las jornadas, retornará la Liga Santander el fin de semana del 14 al 17, o sea, el viernes 14, 15, 16 y 17. Entonces el partido del 14 será Huesca contra el Rayo Vallecano. Los del día 15 será el Atlético de Madrid contra el Eibar. La Real Sociedad contra el Barcelona. El Valencia contra el Real Betis. Athletic Club contra Real Madrid. Los del domingo serán Leganés contra el Villarreal. Español contra el Levante. Real Valladolid contra el Alavés. Sevilla contra la Getafe. Y el lunes por la noche, el partido entre Girona y Celta de Vigo. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vámonos de ahí a la Ligue 1, donde ya se jugó la jornada número 4 este fin de semana, empezando el partido del viernes pasado entre Niza y Lyon. Niza le gana 1-0 a Lyon. Los partidos del sábado son los siguientes. El PSG le gana 4-2 a Nîmes. En otro partido, el Montpellier le ganó 1-0 al Reims. Nantes le ganó 3-2 al Estrasburgo. Toulouse le gana 2-1 al Wingham. El Caen le gana 2-0 al Dijon. Y Angers le ganó 1-0 al Lille. Los partidos del domingo, Saint-Étienne y Amiens le empataron 0-0. Stagene le ganó 2-0 al Gironda. Y el Marseille le gana 3-2 al Mónaco. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 12 puntos. En segundo está el Dijon con 9. Toulouse tiene 9. En cuarto está Lille con 7. Marseille tiene 7. Está Genè 7. Montpellier tiene 7. Después en octavo lugar está Lyon con 6. Saint-Étienne con 6. Nîmes tiene 6. Reims tiene 6. Décimo segundo está Caen con 5. Mónaco tiene 4. Amiens tiene 4. Estrasburgo tiene 4. Nantes tiene 4. Niza tiene 4. Décimo octavo está Angers con 3, Gironda tiene 3 y Wingham tiene 0 puntos. La jornada 5 seguirá después del break por la fecha FIFA y empezará con los partidos del viernes 14 entre Niza y Stagene, el PSG contra el Saint-Étienne. Después los partidos del sábado serán Caen contra Lyon, Amiens contra Lille, Dijon contra el Angers, Montpellier contra el Strasburgo y Toulouse contra el Mónaco. Los del domingo serán Nantes contra Reims, Gironda contra Nîmes y Marseille contra el Wingham. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos de ahí a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 4. Los resultados son los siguientes. Liverpool le ganó en partidos del sábado. Le gana 2-1 al Leicester. Wolves le gana 1-0 al West Ham. El Everton y Huddersfield empataron 1-1. Southampton le gana 2-0 al Crystal Palace. El Chelsea le gana 2-0 al Bournemouth. Fulham y Brighton empataron 2-2. Newcastle se enfrentó a Manchester City y perdió este partido 1-2 en la casa del Manchester City. En el Etihad Arena, allá en Manchester. Después los partidos del domingo, el Arsenal le gana 3-2 al Cardiff, Watford le gana 2-1 al Tottenham y el Manchester United le gana 2-0 al Burnley. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Liverpool tiene 12 puntos, Chelsea 12, Watford 12. En cuarto está Manchester City con 10, Tottenham tiene 9. En sexto está Bournemouth con 7, Everton tiene 6, Leicester tiene 6, Arsenal tiene 6, Manchester United tiene 6, Wolves tiene 5, Southampton tiene 4, Fulham 4, Brighton 4, Crystal Palace tiene 3, Cardiff 2, Huddersfield 2, Newcastle tiene 1, Burnley tiene 1 y West Ham tiene 0 puntos. Después de 4 partidos el equipo de Chicharito no sale del fondo. La jornada 5 se vienen los siguientes partidos. Los del sábado 15 serán Tottenham contra Liverpool, Bournemouth contra Leicester, el Chelsea contra el Cardiff, el Huddersfield contra Crystal Palace, Manchester City contra Fulham, Newcastle contra Arsenal y el Watford contra Manchester United. Los del domingo sería Wolves contra Burnley, Everton contra West Ham y lunes por la noche Southampton contra Brighton. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 3. Comenzando por los partidos del viernes pasado, el AC Milan le gana 2-1 a la Roma. Los partidos del sábado, el Inter le gana 3-0 al Bologna, la Juve, la Vecchia Signora le gana 2-1 al Parma. Los del domingo, Fiorentina le gana 1-0 al Udinese, Torino le gana 1-0 al Spal, el Sassuolo le gana 5-3 al Génova, Sampdoria le gana 3-0 al Napoli. Lazio le gana 1-0 al Frosinone, Chievo y Empoli 0-0 y Cagliari le gana 1-0 al Atalanta. La tabla se ve de la siguiente forma: la Vecchia Signora está en primer lugar con 9 puntos, Sassuolo tiene 7 en segundo, Fiorentina tiene 6, Spal 6, Napoli 6. Pues viene Atalanta con 4, Inter 4, Empoli 4, Roma 4, Udinese 4, Torino 4, Cagliari 4. En 13º está Sampdoria con 3, el AC Milan 3, Génova 3, Lazio 3 puntos. En 17º está Parma con 1, Bologna 1, Frosinone 1 y al último está Chievo con 1. Entonces después del break tendrán los siguientes partidos, empezando con los partidos del 15, el sábado. Inter contra Parma, Napoli contra Fiorentina, Frosinone contra Sampdoria. Los del domingo serán Roma contra Chievo, Génova contra Bologna, la Juve contra el Sassuolo, Udinese contra Torino, Empoli contra la Lazio y Cagliari contra el AC Milan. El 17, el lunes, Spal contra Atalanta. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Italia. Y bueno, ahorita estaba viendo los partidos que se vienen, los amistosos. Internacionalmente hablando, pues hay mucha actividad porque es fecha FIFA y porque todos quieren sacar a pasear a sus equipos. Básicamente todos están experimentando después del Mundial, después de que acaba de terminar el Mundial. Entonces pues tendremos a muchos equipos que realmente pues pondrán experimentos en la cancha. Un partido que se jugó el día de hoy y que ya terminó: Eslovaquia le gana 3-0 a Dinamarca. En partidos de... vamos a ver. Bueno, los próximos partidos, porque no hay nada importante ahorita entre los que lo estaba leyendo. Nada más alcancé a leer uno entre Jamaica y Barbados, que quedaron 2-2. Guatemala le gana 3-0 a Cuba, pero bueno. Los que se vienen para el día de mañana: Bahrein se enfrenta a Filipinas, Trinidad y Tobago a Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán a Siria, Jordania contra Líbano. Pues muchos partidos de la sub-20, sub-19, sub-21. Austria contra Suecia, Holanda contra Perú, Portugal contra Croacia. Y bueno, todos sabemos que México también juega este fin de semana. Y va a estar interesante, bueno, un partido que se va a jugar entre la sub-21 de México y la sub-21 de Alemania. Ese se va a jugar el día 7, o sea, el viernes. Pero la grande, la selección grande, se enfrentará a México contra Uruguay en un partido que tendrá a muchos seleccionados jovencitos de parte de seleccionados por Tuca Ferretti, que es el seleccionador en turno, hasta que se decidan si él se queda o no. Otros partidos que se jugarán el viernes: Escocia se enfrenta a Bélgica, Estados Unidos a Brasil, Colombia a Venezuela, Ecuador a Jamaica, Argentina se enfrentará a Guatemala, así como lo escucharon, Argentina contra Guatemala. También van a probar a los jovencitos de Argentina, a ver si están a la altura de Messi y sus compañeros. El 9, o sea el domingo, se enfrentará Alemania contra Perú, en los que están importantes. Y bueno, me estoy saltando un chorro de partidos que no veo mucho futuro. El día 11 se enfrentará Nigeria contra Arabia Saudí, también Japón contra Costa Rica, Chile contra Corea del Sur, Singapur contra Fiji, Inglaterra contra Suiza, Polonia contra Irlanda, Irlanda del Norte contra Israel, Guatemala contra Ecuador, Colombia contra Argentina, El Salvador contra Brasil y Estados Unidos contra México. Bueno, son una pequeña pausa y te regresamos. No tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara nada. No tienes ganas, yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. No tienes derecho a decirnos adiós, y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si has visto por fin que una vida te basta. Mira, no intentes pasar a él. Las cosas pasan tan rápidamente. No tienes cara de abandonar la batalla. Y como tienes cara, ¿cómo puedes dejarte y mirarnos a los? Si no pasara nada, nada, nada. Seguiré inventando sin pararme en los detalles. Cada día otro motivo para esperar al alba. Seguiré gritando que ni el cielo fue bastante para olvidarte. Dame un alma que no sepa nada de tus manos. Tú no tienes alma, te abandonas cansado a un destino que te marca. No tienes la vida más tiempo que yo, y yo no tengo la llave que cierra el dolor. Si no tienes alma, yo no tengo nada. Dime si ves por ahí un espacio y te escapas. Mira, no intentes, pasa la gente. Pasan las cosas y pasan tan rápidamente. Oh. A harto de oírte decir que la vida es muy larga. Mira, no inventes, pasa la gente, pasa la cosa y pasa. Rápidamente. De la noche con 19 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y regresamos para darte un poco de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 8 y los resultados son los siguientes. Los partidos de el viernes pasado: Querétaro le gana 4-1 al Morelia, Puebla le gana 2-1 al Monterrey y Tijuana le ganó 1-0 al Necaxa. Los partidos del sábado: Cruz Azul le gana 4-1 al Veracruz, Tigres le ganó 3-1 al Atlas, Pumas le gana 2-1 al León, los dos equipos con un jugador expulsado, Pachuca le gana 3-1 al Guadalajara. Y los del domingo: Toluca le ganó 2-1 al Santos Laguna y el América le ganó 2-0 al Lobos Buap. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Cruz Azul está en primer lugar, tiene 20 puntos, seguido por Monterrey que tiene 16, el América tiene 14 en tercero, Pumas está en cuarto con 14, Santos Laguna 14, Querétaro 14, Tigres tiene 13, Toluca tiene 13, Morelia en noveno lugar tiene 12, Pachuca 11, León tiene 10, Guadalajara tiene 10, Puebla tiene 10, Tijuana tiene 9, Necaxa 8, Veracruz 7, Lobos WAP 4 y Atlas tiene 2 puntos en el fondo de la tabla. Apenas han tenido un par de empates los del Atlas, pero nada reciente. Y bueno, después de esto se jugará la jornada número 9, después del break, obviamente, por la fecha FIFA. Y los partidos después del break serán los del viernes 14, Veracruz contra Toluca, Santos Laguna contra León, los del día 15, que será el sábado, Querétaro contra Puebla, América contra Morelia, Pachuca contra Tigres, Necaxa contra el Cruz Azul, Monterrey contra Guadalajara, y los del domingo, Pumas contra Lobos UAP y el Atlas contra Tijuana. Esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Pasemos rápidamente a lo que fue la Copa MX durante esta semana y los partidos que se están jugando hoy, aparte de los que se jugaron ayer. Los que se jugaron ayer: Querétaro le ganó 2-1 a Mineros, Puebla le gana 1-0 a Venados, Pumas le ganó 3-1 a Tampico Madero con un jugador expulsado de Tampico Madero, y Pachuca le ganó 2-0 al Celaya. Los partidos de hoy que ya terminaron: Cafetaleros de Tapachula le gana 3-0 al Atlético de San Luis, Alebrijes de Oaxaca y Morelia empataron 1-1. Los partidos que se están jugando ahorita, los dos están 0-0, Dorados contra Veracruz y Toluca contra Tijuana, los dos en el minuto 22, y les estaré comentando cómo van esos partidos. Las posiciones en el grupo 1, Monterrey está en primer lugar con 10, Puebla y Venados están al fondo, Tijuana en el grupo 2 está de líder con 8 puntos hasta ahorita con el resultado parcial, en el fondo están Juárez y Toluca. En el grupo 3, Querétaro está en primer lugar con 9 puntos y en el fondo están León y Mineros. En el grupo 4, Necaxa está en primer lugar con 9 puntos, Pumas y Tampico Madero están segundo y tercero. En el grupo 5, Pachuca está con 10 puntos en primer lugar, le sigue Celaya con 4 y en el fondo está Santos Laguna. En el grupo 6, Cruz Azul tiene 7 puntos en segundo y en tercero están Atlas y Zacatepec. En el grupo 7, el América tiene 10, después vienen Dorados y Veracruz que hasta ahorita están empatando y estarían 5 y 1 puntos para el Veracruz hasta el fondo. El grupo 8, Guadalajara tiene 10, después en el fondo están Morelia y Alebrijes, y en el grupo 9 están Tigres con 7, y en el fondo están Cafetaleros y Atlético San Luis. Eso es todo por la Copa MX. De los partidos internacionales que les estaba diciendo, pues ya básicamente lo único que me faltó decirles fue ya más adelante partidos de que se jugarán en otras fechas FIFA, no en esta. Estaba viendo, está Estados Unidos contra México el 11 de este mes y ya después hasta el siguiente mes será México contra Chile hasta octubre. Entonces pues ya veremos cuando eso llegue, les avisaré de México-Chile el 10 de octubre. Bueno, pues eso es todo por el fútbol. Vámonos rápidamente a lo que pasó en la NFL. Ya se viene la temporada regular. Sí, para todos ustedes que han estado esperando el comienzo ansiosamente, pues ya saben que se viene. Me empieza mañana con el partido entre las Águilas de Filadelfia y los Halcones de Atlanta. Lo cierto es que antes de eso, pues se jugó la última semana de la pretemporada y los resultados son los siguientes. El jueves pasado, los Browns le ganaron 35-17 a los Leones. Todos son del jueves pasado. Los Delfines le ganaron 34-7 a los Falcons. Los Eagles le ganan 10-9 a los Jets. Patriots le ganan 17-12 a los Giants. 27-26 fue el resultado entre Colts y Bengals. Los Ravens le ganaron 30-20 a los Redskins. Jaguares le gana 25-10 a los Bucaneros. Los Steelers le ganan 39-24 a los Panthers. En otro partido, los Santos de Nueva Orleans le ganaron 28-0 a los Rams. En otro partido, los Bills le ganaron 28-27 a los Bears. Que bueno, déjenme decirles la noticia de la pretemporada. Bueno, pues ustedes sabían que Malik, un jugador defensivo de los Oakland Raiders, estaba peleado con los Raiders porque quería un mejor contrato. Y bueno, pues ya no estará más en los Raiders, se va a los Bears con un contrato multimillonario que le pagará por lo menos 90 millones garantizados. Y es un contrato de lo mejor pagado para un jugador defensivo. Lo cierto es que esto era lo que él quería, pero obviamente quería quedarse con su equipo. Es uno de los mejores jugadores defensivos de toda la liga, si no es que el mejor. Y sin embargo, los Raiders no pudieron llegar a un acuerdo con él, entonces lo mandaron a los Bears. Los Bears le darán un draft pick, me parece que es una selección colegial que será de la tercera ronda. Y aparte pues le pagaron una transferencia por sus servicios. Pero bueno, todo esto nada más para que se den cuenta. Me parece que lo que pidieron por este jugador fueron más selecciones colegiales. Ahorita les digo, me parece que fue la tercera y una de primera ronda. si no es que fueron dos de primera ronda, pero yo creo que eso es un poco exagerado, o sea que déjenme checar primero. Después, los vikingos en otro partido le ganan 13-3 a los titanes. Los Texans le ganan 14-6 a los Cowboys. Chiefs le ganaron 33-21 a los Packers. Broncos le ganan 21-10 a los Cardenales. Chargers le ganaron 23-21 a los 49ers. Y Raiders le ganaron 30-19 a los Seahawks. Con esto, bueno, ni los Seahawks ni los Cowboys ganaron ningún partido, aunque todos sabemos que la pretemporada no significa nada. Esencialmente, especialmente esta jornada, la número 4, porque ya ninguno de los regulares juega generalmente, entonces es tiempo para ver a los jugadores que se podrían quedar o los que van a ser cortados por sus equipos. Y pues muchas sorpresas, muchos jugadores que no se esperaba que los cortaran, pues los cortaron, ni modo. Y bueno, pues ya se viene la temporada regular, como les estaba diciendo, el partido de mañana a las 7:20, tiempo central de Estados Unidos. Empezará el partido entre Atlanta y Filadelfia. Después los partidos del domingo serán estos: Buffalo se enfrenta a Baltimore, Pittsburgh se enfrenta a Cleveland, Cincinnati se enfrenta a Indianapolis, Tennessee se enfrenta a Miami, San Francisco a Minnesota, Houston contra Nueva Inglaterra, Tampa Bay contra Nueva Orleans, Jacksonville contra los Gigantes de Nueva York. Pues los Ángeles Chargers, porque ya son de Los Ángeles, se enfrentarán a Kansas City, Arizona contra Washington, Dallas contra Carolina. Este partido y el anterior ya son de la tarde. Bueno, también el de Kansas City contra Los Ángeles. Son a las 4:25 tiempo del este de Estados Unidos. Seattle contra Denver. Chicago contra Green Bay será el partido del domingo por la noche. Y el partido de lunes por la noche, o los partidos, debería decir, son dos partidos. Los Detroit Lions contra los New York Jets y los Oakland Raiders contra los Rams de Los Ángeles. Y bueno, pues ahí están todas sus selecciones para este fin de semana. Esperemos que empiecen a disfrutar otra vez de la NFL. Lo cierto es que sí va a estar interesante esta temporada, porque muchos jugadores cambiaron de equipo, importantes jugadores. Uno de los que no cambió equipo fue Earl Thomas, que había estado peleándose con su equipo, los Seahawks, por un mejor contrato. La verdad es que ninguno de los dos querían aflojar, entonces hoy decide que sí regresa, que va a jugar para los Seahawks esta temporada, pero al final de la temporada será agente libre y supongo que probará el mercado. Él se quería ir a los Cowboys, pero realmente no hubo un entendimiento entre los Cowboys y los Seahawks, entonces no se pudo cambiar de equipo. Pero bueno, ahí estará con los Seahawks toda la temporada. Entonces, pues ya, todo lo demás lo podemos ir viendo poco a poco. Ya veremos qué pasará en esta temporada. Muchos jugadores tienen muchas cosas que probar. El jugador que no consiguió equipo, porque básicamente no quiso, no aceptó, fue Dez Bryant, que había recibido ofertas por dos equipos, los Ravens y los Browns, y a ninguno de los dos aceptó. Ni modo, así están las cosas. Supongo que esperará hasta que un equipo necesite un receptor. Lo cierto es que parecía por un momento que los Patriots podrían estar interesados en contratarlo. Quién sabe qué pasaría. Pero bueno, eso es todo por la NFL. De ahí pasamos rápidamente al béisbol, a los resultados que se están dando el día de hoy. Primero vamos a los partidos que ya terminaron. Okay, uno que ya terminó. Los Red Sox le ganan 9-8 a los Braves. En otro partido, los Indians de Cleveland le ganaron 3-1 a los Royals. Los Piratas le ganan 3-2 a los Reds. Los Blue Jays le ganan 10-3 a los Rays. Los Marlins le ganaron 2-1 a los Phillies. Y los Mets le ganaron 7-3 a los Dodgers de Los Ángeles. Los partidos que se están jugando ahorita, hay uno que está pospuesto por lluvia, que está en la alta de la quinta. Va ganando 7-0 los Tigers contra los White Sox. En otro que está en el segundo inning, a la mitad, los Orioles y Mariners están 0-0. Athletics y Yankees están 0-0 en la alta de la primera, o sea, comenzando el partido. Los Rockies le van ganando 2-1 a los Gigantes en un partido que está en la alta de la tercera en ese partido. Otro que ya está en el fondo de la séptima entrada. Los Cubs le van ganando 6-2 a los Brewers. Los Astros le van ganando 6-1 a los Twins en la alta de la séptima. En otro que está a la mitad de la séptima, Los Ángeles le ganan 7-2 a los Rangers de Texas. Y otro que ya está por finalizar, los Cardinals le van ganando 7-6 a los Nationals. Y eso es todo por los partidos de hoy. Vamos entonces a las tablas de posiciones. En la Liga Americana, en la división del Este, Boston está en primer lugar. Tiene un récord de 97-44, que es el mejor en las ligas mayores. Le siguen los Yankees con un récord de 87-54. Y después viene Tampa Bay con un récord de 75-64. En el fondo están Toronto y Baltimore en la central. Cleveland está en primer lugar. Tiene un récord de 79-60. Minnesota está en segundo con un récord de 63-75, y en el fondo están los White Sox, Detroit y Kansas City. En la división del oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 86-53. Bueno, es una pequeña pausa y te les sigo diciendo, no le cambien, están escuchando a lo mejor el deporte con Dar. Sonrisa y ya se agitaba aquel. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas, ni cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corren mucho más. Fácilmente se deja enredar. Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé ni estrellita y así en el desplaz. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Tampoco soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito, tampoco soy tan facilito. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Quita los tacones, corre mucho más, un pasito de lado, un pasito para atrás. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te pintas con los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácil. fácilmente se ve enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, miedo, corre mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas. Cuerda, dale muñequita, mira mi compa. Que tan fácilmente se ve enredar. De la noche con 38 minutos, está escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit y seguimos con las posiciones en la división del oeste en la liga americana. Houston está en primer lugar con un récord de 86 y 53, Oakland está en segundo con un récord de 83 y 57, en tercero está Seattle con un récord de 77 y 62, y en el fondo están Los Ángeles y Texas. En la liga nacional, Atlanta está en la división del este en primer lugar con un récord de 76 y 63, Filadelfia está en segundo con un récord de 73 y 66, Washington tiene un récord de 69 y 70, y en el fondo están los Mets y Miami. En la división de centro, los Chicago Cubs tienen el primer lugar con un récord de 81 y 57, está en segundo Milwaukee con 79 y 61, San Luis tiene un récord de 77 y 62, en el fondo están Pittsburgh y Cincinnati. Y en la división del oeste, Colorado está en primer lugar con un récord de 76 y 62, los Dodgers con un récord de 76 y 64, es un juego detrás, están en segundo, Arizona en tercer lugar con un récord de 75 y 64, en el fondo están San Francisco y San Diego. Y bueno, se va a poner candente esto de los playoffs. Ya se vienen pues los playoffs para las ligas mayores. Realmente, bueno, ahorita los equipos que están clasificados, pongámoslo así, serían Boston en primer lugar de su división con 96 y 54, también Tampa Bay con un récord de 75 y 63, y Toronto en su división con un récord de 62 y 76. El primer lugar de estas divisiones pues obviamente clasifican, y ahorita el comodín serían los Yankees con un récord de 87 y 52, y esto pues nada más para que se imaginen. Bueno, por lo visto, lo que estaba viendo era nada más una división. Bueno, aquí están, pues la carrera por el comodín en la americana se la está llevando ahorita en los Yankees, como les dije, tienen un récord de 87 y 52. En dado caso que Houston no clasificara en primer lugar, que es casi imposible, ahorita ellos tienen un juego menos, un juego ganado menos que los Yankees, tienen 86 y 53, pero ahorita Houston está en primer lugar de su división. Entonces vamos a recapitalizar esto. Boston está en primer lugar en su división con 96 y 44. En la central está Cleveland 78 y 60, y en la división del oeste Houston está en primer lugar con su récord de 86 y 53. Esto, bueno, esto es lo que se proyecta para cada uno de los equipos. Está bastante impreciso esta comparación de quién podría llegar a la postemporada. Pero bueno, vamos a la división, a la conferencia nacional, o a la liga nacional más bien. Y vamos a la división del este de la Nacional, donde Atlanta está en primer lugar con un récord de 76-62. En la Central estarían los Chicago Cubs con un récord de 81-57. En el oeste los Dodgers son los están proyectando como victoriosos con un récord de 76-63. Hasta ahorita por lo que veo, así los tienen en la proyección. No sé si cambiaría, pero bueno, esa es la proyección hasta ahorita. Y el wild card serían pues primero los Atlanta Braves, ahorita sería los Milwaukee Brewers, uno de ellos dos. Los Milwaukee Brewers tienen un récord de 79-61 y Atlanta tiene un récord de 76-62. Los Dodgers también están ahí por si quedan en segundo lugar de su división, tienen un récord de 76-63. Bueno, pues eso es todo por las ligas mayores de béisbol. Esperemos que los Dodgers lleguen a la postemporada. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de el premio Fórmula 1 que se corrió este fin de semana en Monza, Italia. Los resultados son los siguientes. Para esta carrera llegó en primer lugar Lewis Hamilton con un tiempo de 1 hora 16 minutos y 54 segundos. En segundo lugar llegó Kimi Raikkonen detrás por 8.7 segundos. Bottas llegó en tercero, se lleva 15 puntitos por su tercer lugar, llegó 14.06 segundos detrás. Vettel llegó en cuarto, 16.15 segundos detrás. Max Verstappen llegó en quinto. Ocon llegó en sexto. Checo Pérez llegó en séptimo, en su lugar usual. Carlos Sainz llegó en cuarto. Stroll llegó noveno. Sirotkin llegó décimo. Y Leclerc llegó décimo primero. Van Doorn llegó décimo segundo. Hulkenberg llegó décimo tercero. Gasly décimo cuarto. Ericsson décimo quinto. Y bueno, ya los demás no llegaron a hacer una buena carrera. No terminaron la carrera. Y bueno, es interesante cómo se dan las cosas, porque en esta carrera se puede decir que ya todos sabemos cómo van a quedar. Ahorita la tabla de posiciones de los conductores está de la siguiente forma. Lewis Hamilton está en primer lugar con la Mercedes con 256 puntos. En segundo lugar viene Vettel con 226 puntos de la Ferrari. Kimi Raikkonen viene en tercero, 164 de la Ferrari. Valtteri Bottas está en cuarto con 159. Después viene Max Verstappen de la Red Bull con 130. Daniel Ricciardo de la Red Bull con 118. Séptimo está Nico Hülkenberg, todavía agarrando de ese lugar. Tiene 52 puntos. Después viene Kevin Magnussen de la Haas Ferrari con 49. Checo Pérez ya está en noveno lugar, tiene 46. Esteban Ocon tiene 45 detrás, está en décimo puesto. Fernando Alonso tiene 44. Carlos Sainz 34 en décimo segundo. Pierre Gasly tiene 28 para la escudería Toro Rosso Honda. Y Romain Grosjean tiene 27. Charles Leclerc 13. Stoffel Vandoorne 8. Lance Stroll 6, Marcos Ericsson 6, Brendan Hartley 2 y Sergei Sirotkin acaba de anotar su primer punto de toda la temporada. Y bueno, ¿cómo están los puestos de las escuderías? Mercedes está en primer lugar con 415 puntos, la Ferrari está en segundo con 390, Red Bull tiene 248, la Renault tiene 86. Esta tabla todavía se me hace que está incorrecta. Me parece que en sexto lugar estaría la Force India Mercedes con 76. La Haas Ferrari tendría el quinto lugar con 52. McLaren Renault con 32. Y la escudería Toro Rosso Honda tendría 30 puntos, Sauber Ferrari 19, Williams Mercedes 7. Esto de las escuderías está medio raro, realmente no sé por qué tan pocos puntos sale de la Force India Mercedes. Tal vez algo pasó con el equipo que no lo entiendo, no sé por qué no tienen los puntos antes de las últimas dos carreras. No aparecen ningunos puntos. Ok. Bueno, pues parece ser que sí es cierto que le quitan todos los puntos antes del premio de el Gran Premio de Bélgica. Por alguna razón, el Sahara Force India, el Fórmula 1, le quitaron todos los puntos porque se les puso como un nuevo campeonato después de ese Fórmula 1. No sé qué pasó. No sé si se cambiaron de equipo o si cambiaron realmente de motor. No sé qué está pasando, pero básicamente sí, les quitaron todos los puntos a la Force India Mercedes. Entonces empiezan con los 18 de Bélgica y los 14 de Italia. Esos son los únicos puntos que tiene el equipo del Checo Pérez. Que bueno, es una lástima porque pues estaba yo pensando que iban a alcanzar fácilmente a la Renault próximamente. Y no, están en séptimo lugar con 32 puntos. Bueno, qué lástima. Bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. Vamos al tenis, donde se está jugando el US Open. Y pues la sorpresa es Federer, que fue eliminado antes de los cuartos de finales. Ha sido eliminado en su partido más preliminar posible de toda su carrera. Entonces, pues algunos dicen que ya le está pasando factura el tiempo. Lo cierto es que, bueno, todos esperaban un partido contra Djokovic. Que bueno, se tuvo que enfrentar a Millman, el australiano. Y ahorita se está jugando ese partido, está en el segundo set. Djokovic ganó el primer set 6-3 y en el segundo set están 3-4. En otro partido que ya terminó, Nishikori de Japón le gana a Cilic. Le gana 3 sets a 2. El primero fue para Cilic 6-2, después 4-6, 6-7 para Nishikori. Y después Cilic también perdió, bueno, ganó el cuarto 6-4 y en el último lo ganó Nishikori 6-4, o si quieren decir 4-6 para que quede igual como lo estaba diciendo para los otros sets. Y bueno, en esta, vamos a decirles, en la competencia para mujeres, Osaka le gana a Zurenko de Ucrania. Le ganó 6-1 y 6-1. Y Keys de Estados Unidos le gana a Suárez Navarro de España. Le gana 6-4 y 6-3 en dos sets también. Vamos a darles un poquito más de esto. Yo pensé que aquí saldría fácilmente los resultados anteriores. Y por alguna razón no me quiere enseñar esta cosa. Pero bueno, aquí está más o menos cómo llegaron aquí. Nadal ganó su primer encuentro contra Ferrer. En que será 64 de final, no sé si eso hay algún nombre para esa ronda, pero bueno, en otro partido Popsili le gana 3-0 a Laco, Sonego le ganó 3-2 a Müller, Kachanov le gana 3-0 a Ramos, Sok le ganó 3-0 a Andreossi, Vasilevski le gana 3-2 a Baden, Pela le gana 3-0 a Ruud, Lorenzi le ganó 3-1 a Edmund, Thiem le ganó 3-0 a Basic, Johnson le ganó 3-0 a Istomin, Spirits le ganó 3-2 a Zverev. Después Kobler le ganó 3-0 a Bautista. Sharapov y Auger empataron 1-1. Seppi le gana 2-1 a Kerry. En otro partido, Chardy le gana 3-1 a Robley. Y Anderson le ganó 3-2 a Harrison. Después en 32 de final. Nadal en la segunda ronda de eliminaciones. Nadal le gana 3-0 a Pospisil. Khachanov le gana 3-0 a Sonego. Vasilashvili le gana 3-1 a Shock. Pela le gana 3-0 a Lorenzi. Thiem le gana 3-2 a Johnson. Fritz le gana 2-1 a Kobler porque se retiró. Shapovalov le gana 3-2 a Seppi. Y Anderson le ganaba 3-0 a Chardy. Después Nadal en 16avos de final le gana 3-1 a Khachanov. Vasilashvili le gana 3-1 a Pela. Thiem le ganó 3-1 a Fritz. Y Anderson le ganó 3-2 a Shapovalov. En octavos de final, Nadal le gana 3-1 a Vasilashvili y Thiem le gana a Nadal. Thiem le ganó a Anderson 3-0. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Vámonos. Nos vemos el próximo jueves. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ilúcido.